una diferencia indiscutiblemente. Aunque usted vea lo que vea, aunque se lo diga una gente que levante un muerto, tiene que haber una diferencia. La luz y la tiniebla no se parecen, no tienen coinonía, no tienen nada en común. Nosotros estamos aquí para marcar la diferencia. Nosotros somos espirituales. El espiritual canta cuando hay problemas. El espiritual adora cuando se siente acorralado. El espiritual está en problemas y dice, déjame ver el consejo de Dios. Y cuando llega Santiago, dice, aguántate. Jehová tiene palabra para mí. El que esté triste, que haga oración. Pero el que esté alegre, que cante. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! La Biblia tiene de todo para el que quiere vivir piadosamente en esta tierra. Pero el pueblo es raro. El pueblo llora en prueba, llora en victoria. ¡Oh, gloria al que vive! Son como que tienen autocompasión. Le gusta que le tengan pena. Primera de Juan, capítulo 3, a la altura del versículo 1. Vaya conmigo allí, bendito sea el Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Gloria a Jesús. ¿Cuánto han adorado al Señor en esta noche? ¿Cuánto han adorado al Señor en esta noche? ¿Cuánto van a seguir adorando al Señor? Aleluya. Cristo vive por siempre. Cristo vive por siempre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Alabado sea el Señor. Todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene dice gloria a Dios. El que lo está buscando grite aleluya. Corra ahí, bendito sea el Señor. Si alguno está en casita y tiene Biblia, vaya conmigo también ahí, bendito sea el Señor. A Primera de Juan, capítulo 3. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, procedemos a hacerla pública dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Bendito sea Jesús. Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias a Papa Dios por su palabra en esta preciosa noche. Padre, gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno, amado mío. Gracias porque tu amor es infinito para con nosotros, Dios mío. Te damos gloria y honra porque tú has estado en este lugar y sigue ministrando en este lugar de manera poderosa. Todo cuanto falta en este lugar a ti es que te toca, Espíritu Santo. Sigue poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer en esta noche, para que podamos adorarte, Padre mío, aleluya, y ser canal de bendición en este lugar para todos los oyentes que están aquí. Dios del cielo, haz como tú quieras, que tu palabra, Señor mío, se mueva a distancia y quebrante corazones y traiga vida eterna a cada uno de aquellos que no te conocen. Haz como tú quieras, Padre. Sigue motivando a este pueblo para que te adore en espíritu y en verdad. Nosotros nos encargaremos de darte la gloria, Dios del cielo. Son favores que te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Déselo fuerte al Eterno. Mi alma bendice al Cristo que vive. A su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús. Puede sentarse si tiene donde hacerlo. Por favor, bendito sea el Cristo que vive. Algunos no lo puedo ver desde acá. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive, que liberta. Otros lo veo bien ucorito. Yo desde aquí lo veo a todo moreno. Bendito sea el Señor. Y no porque su color de piel tenga algo extraño o negativo, sino que como me están dando, bendito sea el Señor, la luz de frente, algunos no puedo verlo. Pero lo importante no es que yo lo vea, sino que Dios lo vea aquí. Y que Dios sepa que usted está aquí, bendito sea el Señor, aleluya. Y que usted vino a adorar al Rey que vive y que liberta. La actividad tiene un tema, alabado sea el Señor, que Dios ha colocado en el corazón de los coordinadores o del coordinador de la actividad. Yo voy a seguir la secuencia que hasta ahora han venido trayendo, bendito sea el Señor, conforme a lo que el Señor me ha entregado a mí para esta noche. La Biblia dice que en el último gran día de la fiesta, según San Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea el Señor. Y me parece ver todo el que estaba allí diciendo, pero esto es una fiesta. Como Jesús dice que si alguno tiene sed, que venga a él y beba. Si todo el que está aquí ha tomado algo, si no fue vino, fue agua. Jesús está hablando de una sed, bendito sea el Señor, que hay en el corazón de todo ser humano. Y más de aquellos que todavía no han conocido al Señor, aleluya. Por tanto, si tú tienes sed, a nosotros nos queda agua todavía. Como dicen en el campo, agua a borbollón, bendito sea el Cristo que vive. El tema de la actividad, bendito sea el Señor, es espirituales en tierra de humanos. Bendito sea el Todopoderoso. Ese es el tema que lleva a cabo la actividad. Y vamos a ver conforme el Señor me va dando. Bendito sea Jesús para este pueblo que está acá en esta noche. Bendito sea el Señor. Pero yo siento como que usted está tenso. Luego que pasó la pastora y cantó esos coros tan buenos, yo creía que usted iba a tener la mano todavía para arriba. Bendito sea el Señor. Hay gente que están confundidos, que creen que el Espíritu de Dios que lo mueve, y lo que lo mueve la tumbadora, la conga, la guira, la tambora, porque cuando termina la música ellos también se detienen. Yo entiendo que el Espíritu se sujeta al profeta, pero el Espíritu Santo no lo sujeta a nadie. Si usted está danzando bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, usted va a seguir en la misma coinonía, en la misma comunión. Bendito sea el Todopoderoso. Alguien adora al Señor. Alguien adora al Cristo que vive y que liberta en esta noche. A su nombre. Quiero desglosar un poco la palabra del Señor en esta preciosa noche, apoyándonos, bendito sea Jesús, ya en el tema antes dicho, que han puesto y colocado en dicha actividad. Bendito sea el Señor. Y mientras Dios me va iluminando conforme a su palabra, vamos a desglosar lo que hemos escudriñado de parte del Señor en esta noche. Nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu. Nosotros estamos llamados, bendito sea el Señor, a vivir una vida espiritual. Quiero introducir por ahí porque estamos al aire libre y como vamos a ministrar a este pueblo, alabado sea el Señor, y estamos todos mezclados aquí en esta noche, los cristianos, los no cristianos, bendito sea el Señor, pues vamos a tratar de que en esta noche cada uno salga con una palabra. Yo soy de los que dice que cuando usted va a una actividad, Dios en el mensaje lleva zapatos de todos los números, de todos los años, usted se va a poner que le ponga. El que no es suyo, bendito sea el Señor, usted lo deja que siga corriendo. Y si usted es 7, no se ponga bravo cuando Jehová tire un calzado 8. Usted lo que tiene que estar atento a que el suyo le sirva, porque hay gente que va a la actividad y empieza a decir, habla papá que tu siervo escucha, habla ahora, adora ahora, bendito sea el Señor, como dándole a entender al que está a su lado, es a ti que papá te está hablando, pero yo estoy segura que te pusieron un calzado a ti también. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, y que para ti también hubo algún número. Bendito sea el Señor. Por tanto, en esta noche usted esté atento y esté presto a ver qué Dios tiene para nosotros, qué quiere el Señor. Nosotros no somos cualquier cosa. Voy a introducir así de manera al pasito y con el texto aplicando todo lo espiritual a la congregación, porque es un tema, alabado sea Jesús, que es una espada de doble filo, y que en realidad quienes estamos llamados a vivir en el Espíritu y a ser espirituales somos nosotros, los que portamos al Señor y los que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Si usted analiza desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que todo creyente está llamado a vivir una vida en el Espíritu, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Está con nosotros alguien que nos forma, alguien que nos da carácter. Inmediatamente usted viene a los caminos del Señor, Él empieza a perfeccionar, oh gloria al que vive, toda su conducta, sus malas costumbres que usted trae del mundo, quizá los ademanes que trae del mundo. Note que cuando nosotros nos convertimos todos, llegamos al Evangelio con ciertos ademanes. Algunos tenemos actitudes, bendito sea el Señor, de tigueraje, del mundo, del vulgo, de donde venimos. Bendito sea Jesús, nos quedan como una secuela que Dios va perfeccionando al paso de los días. A medida que usted pase tiempo con Jesús, más se va a parecer a Jesús. Esto no cae simplemente del cielo, ni porque usted acepte a Cristo hoy, ya mañana usted va a ser una persona espiritual. Esta conducta, que es un estilo de vida, el ser espiritual, el vivir una vida en santidad, es un estilo de vida que usted adquiere a medida que usted va conociendo a Cristo. Y como conocemos a Cristo, escudriñando la palabra. No hay otra forma de conocer al Señor, de conocer qué es lo que Dios quiere para con nosotros, el propósito de Dios para con el mundo, para con el pueblo, para aquellos que aceptan a Cristo. Se conoce a través de la Sagrada Escritura. Nadie puede decir que va a aprender algo de Dios si no escudriña primeramente la Sagrada Escritura. Pero a medida que nosotros nos vamos acercando a Jesús y conociendo su palabra, escudriñando sus estatutos que ya Él estableció, usted va a ver cómo va cambiando nuestro carácter, nuestro lenguaje. Yo no sé si usted ha notado alguien que se convierte, que viene a Cristo, que tenía un tigueraje que usted de lejos lo veía y decía, pero ese muchacho, bendito sea el Señor, se ha vuelto un tigre. Habla como hablan los muchachos del barrio, los muchachos del mundo. Pero inmediatamente se convierte, como que su dialecto empieza a cambiar. Él quizás no tiene buen hábito de lectura, quizás no sea un buen profesional, pero inmediatamente hay un celaje espiritual que empieza a nacer en la vida del creyente. Y el que lo ve de lejos, hasta cuando lo escucha hablando, dice, venga acá, tú eres cristiano, te convertiste, porque ya sus palabras son otras, sus actitudes son otras, su carácter es otro. La gente no está viendo el tigre que andaba en el barrio, está hablando, viendo un siervo. Y esto es bíblico. La Biblia dice que luego que atrapan a Jesús, que aprecian a nuestro amado, estaba Pedro en el patio, y cuando la gente vio a Pedro, los que estaban allí todos dijeron, este es ellos, porque se parece a ellos, hasta habla como ellos. Alma mía, adora al Cristo que vive. Algo tenía Pedro, mi alma adora al Señor, que la gente identificó inmediatamente que era de los 12 que andaban con Jesús. Parece que su conducta los delataron. Y esto mismo pasa cuando usted es alguien espiritual. El espiritual mira las cosas de otro punto de óptica, desde otro punto de vista. El espiritual no se comporta como alguien terrenal. El espiritual no camina como camina el mundo. El mundo entiende que todo está normal, pero el espiritual dice, algo está pasando. El mundo actúa como que no sabe nada, pero el espiritual entiende cuando algo se está moviendo. Yo quiero que me vayan preparando el inalámbrico. Sube el mío, el otro se escuchaba mejor, guerrero. Tíralo para arriba, bota la mano para arriba, que yo vine a predicar, ¿eh? Y no voy a predicar con anemia. Bendito sea el Señor, aleluya. Bate esa mano para arriba. Mi alma adora al Cristo que vive. Santo es el Señor. No se preocupe, que vamos a ministrar a todo pulmón. Lo que pasa es que estamos un poco atropiados, hermano. Hemos estado todos estos días ministrando con lluvia, sin lluvia, y creemos, bendito sea el Señor. Esto está bueno, el sonidista es excelente. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Es que el mío me ayuda mucho. Y este está bueno, pero usted diría, ¿y qué le pasa a los predicadores, hermano? Usted predica un día, nosotros predicamos todos los días. Estamos reventados. Uno usa el diafragma, respira con el estómago. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y yo ahora mismo estoy predicando con todos los pulmones y todo lo que tengo encima. Pero vamos a predicar. Yo no necesito muchas cosas. Con dos nada más, que se pongan de acuerdo. Armamos un alboroto aquí. Oh, gloria al que vive. Por eso fíjate bien quién está a tu lado. Gloria al Señor. Santo, santo es el Señor. Eso es. Santo, santo es el Señor. Bata esa manito para arriba. Bátala para arriba, que yo siento a Dios aquí. Lo importante es que Dios esté en este lugar. Oh, y yo me quedaba mirando el pueblo, aleluya, cuando la pastora cantaba el coro, para en medio de ese coro colectar las ofrendas. Yo decía, pero a los jóvenes tiene que darle vergüenza. Mira cuánto fuego tiene la pastora, y los jóvenes que están de 19, de 18, que tienen 20, que tienen 21, con un degodego que les pesa hasta levantar la mano para arriba, con un sueño que no se le quita, una pereza que eso da miedo. La Biblia habla de los perezosos. El que creyente perezoso no va a ver gloria de Dios, porque la sábana no lo deja, la almohada no lo deja, la comodidad no lo deja. Y para ver la gloria de Dios hay que estar incómodo, hay que salir de la comodidad para escuchar la voz de Dios. El que le gusta dormir mucho nada más va a ver sábana y va a tener sueño raro. Alma mía, adora al Cristo que vive. Pero es raro el creyente que esté conectado que Dios no le diga algo. Es raro que luego que tú dure una hora orando, cuando te duermas, Dios no te visite en tu sueño. Es raro que Dios no te muestre algo después de tú hablar con Él. Y yo veía a la pastora cantando con este fuego, y los hermanos como que tienen la mano amarrada. Pablo estaba encarcelado, pero su alma estaba libre. Y el que tiene el alma libre adora a Dios, que no haya vaca en los corrales. El que tiene el alma libre adora a Dios, que haya prueba. El que tiene el alma libre adora a Dios. Amalí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Bate esa mano que hemos venido a predicar en esta noche. Somos los espirituales que estamos en este mundo de humanos. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Donde la gente se mueve por lo que ve, se mueve por lo que escucha, se mueve por lo que siente. Nosotros tenemos un mapa, y el mapa de nosotros es la palabra del Eterno. A nosotros nos está guiando el mapa, y el mapa nos está llevando seguro hacia la meta. Alma mía, adora al Cristo que vive. Es cierto que hay un ay en la tierra, que algo fuerte sacude el mundo, pero la iglesia sabe dónde está parada y en la mano de quién está. Yo no sé si usted es de aquellos humanos que camina sin esperanza, sin Dios. El impío dice, viene un huracán, viene una tormenta, va a llover. El espiritual dice, déjame preguntarle a Dios qué es lo que viene, si va a llegar lo que viene o no va a llegar. Él vive en el mundo, atado a todas las cosas del mundo, dice, Satanás está acabando con todos nosotros. El espiritual dice, el que opera en este mundo no es mi dueño. Mi dueño es aquel que venció en la cruz del Calvario. Hay que saber qué es lo que tú eres en esta noche. Si tú eres espiritual o si tú eres del humano que están en la tierra, que andan sin Dios, que viven pendientes, que entienden que lo que lo tiene vivo es agüita, viní, viní. Hay gente que cree que lo que lo tiene vivo es el albazote, el romero. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay gente que cree que lo que lo tiene vivo es la ruda. Aquí hay gente que lo que no tiene vivo es la presencia. Que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Yo creo que yo no le voy a predicar a todos en esta noche. Hay un grupito que sabe dónde está y a qué Dios lo trajo. Hay un grupito que sabe que no nacieron por coincidencia. Hay un grupito que sabe que la mamá bebió a Tanamú para matarlo. Y Cristo dijo, te necesito vivo. Te necesito. Libacanda Kai. Grita gloria, que tú cargas a propósito. Oh, gloria al que vive. El diablo no te mató, no te diste cuenta. La droga no te mató, la brujería no te mató. Nosotros somos la presión del mundo. Nosotros somos la resistencia. Lo espiritual en esta tierra tienen una función, y la función es provocar que algo pase. La función es darle a conocer al mundo que hay un Cristo que vive y que liberta. Nosotros no somos cualquier cosa. La Biblia está llena de base bíblica, de cosas extraordinarias que muestran qué es lo que somos. La Biblia nos presenta como la sal de la tierra. La Biblia nos presenta como la luz del mundo. Jesús mismo, hablando en el Evangelio de San Juan, él mismo dijo, bendito sea el Señor, el mundo lo aborrece porque a mí me aborrecieron. No te pido que lo saques del mundo, nada más te pido que lo libres del mal. Oye esto, el plan de Cristo no era que nos sacaran del mundo. Él le dijo a papá, yo no te estoy pidiendo que lo saques de allí, nada más te pido que lo libres del mal. Ellos no son del mundo, yo tampoco era del mundo. El mundo no conoció a Cristo, por eso no nos conoce a nosotros y también nos aborrece. Ay, papá, tú no ves que hay gente que te ve y dice, este parece loco, parece viejo. Ellos ni siquiera saben describir qué es lo que parecemos, ni qué es lo que somos. Alma mía, adora al Cristo que vive. Ellos no entienden por qué tú adoras tanto. Ellos no entienden por qué tú bates la mano para arriba. arriba. No ve que el impío dice, pero serán locos. ¿Será que están llenos de moto? ¿Por qué brincan tanto? ¿Por qué vocean tanto? Anda, sacúdame a alguien, dile que soy espiritual. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El carnal no entiende que lo que tú sientes. El espiritual va acá y ascenda. El espiritual entiende tu lenguaje. Hoy se van a unir cada hueso con su hueso. El carnal dice, ¿por qué que danza tanto? El espiritual dice, sacúdete para que te quede de pie. El carnal dijo, Ubacay, yo siento a papá aquí, deja lo que se mueva. Oh, el humano va a decir que tanto lo que danza. El espiritual va a decir, llénate más de Dios para que resista. Oh, Ubacata, Rebacay, hay gente aquí que se va a identificar esta noche. Oh, tú eres de este mundo, oh, eres de los salvados con la sangre del Cordero. A los que son lavados con la sangre del Cordero, el sistema no lo va a detener, la brujería no lo va a detener, a los espirituales no lo detienen los demonios, a los espirituales no lo detiene brujería. ¿Dónde está el pueblo en esta noche? ¿Dónde están los que son medio humanos, que caminan en lo natural, en lo humano? Esperan que otros dancen para ellos danzar, esperan que lo estén yompeando. Yo no vine a yompear a nadie, yo vine a buscar lo espiritual en esta noche. El humano es como los motorcitos viejos, que hay que patearlo mucho para que prenda. El espiritual nada más adora y siente corriente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo no sé a qué tú viniste en esta noche. Yo vine a buscar lo espiritual en esta noche. Yo vine a buscar a la gente que está en este mundo, pero no es de aquí. Anda, sacúdeme a alguien, dile que yo no soy de aquí. Por eso la tiniebla me odia, por eso la tiniebla me aborrece, por eso este mundo no resiste que yo esté aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El que te mira medio humano siempre dice loco. Mírala como mueve la cabeza, mira como mueve los pies, mira esos locos de que danzando y sudado. Esa gente son raros. Ah, pero cuando llega un boricua, desde que habla se le nota el acento. Cuando viene una persona de otra nación, desde que habla se le nota el acento. Es más, hasta con caminar usted dice como que de aquel lado. Usted nota el lenguaje de una gente desde que abre su boca hasta por la piel. Hay gente que dice, ese americano, ese suizo, mira, se le nota, parece un camarón, mira, está rosadito, no puede verlo ni el sol que de una vez lo quema. Así mismo tiene que ser cristiano. Desde lejos el diablo tiene que decir, ahí viene uno de ellos. Desde lejos los demonios tienen que decir, ahí viene uno de ellos. El que tiene al diablo tiene que odiarte. Grita gloria si está aquí. Si los demonios te aman, hay problemas. Si Satanás te está haciendo favores, hay que revisar si es verdad que tú eres espiritual. Alguien que adore al Cristo que vive y que liberta. Es la Biblia que dice que el mundo iba a tener que aborrecernos. Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Si el mundo aborreció a Cristo, no te puede amar a ti. Yo creo que aquí está contestada la pregunta de aquellos que dicen, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué todo me quiere salir mal? Desde que me meto con Dios se me levantan hasta los palos. Desde que predico a alguien se me levanta. ¿Por qué la gente me mira extraño a veces? ¿Por qué mamá se me levantó desde que me convertí? ¿Por qué llevaste a Cristo a la casa? Y cuando tú llegas a Cristo en la casa, todo lo que diablo va a querer volarte la cabeza. Hay gente que ha vivido un evangelio cómodo, pero hay otro que por causa de ser espiritual, desde que llega a su casa, le dicen, ven acá, ¿qué fue lo que tú trajiste ahora? ¿Qué fue que te convertiste? ¿Te metiste a loco ahora? ¿Quién te engañó? La gente ve a los cristianos como mediocres, pero cuando suene la trompeta, vamos a ver cuáles eran los mediocres. Oh, gloria al Cristo que vive y que liberta. La iglesia se va de esta tierra, porque esta iglesia no pertenece al mundo. Este no es nuestro lugar. Alguien alguien viene, ay papá, yo siento tu gloria. Alguien viene a levantar su pueblo. Alguien viene a levantarlo lavado con la sangre del Cordero. Alguien viene por lo espiritual. La carne no va a entrar. La carne no va para arriba. La carne no quiere lo celestial. Oh, gloria al que vive. Por eso no se puede perder el cielo por la tierra. No se puede perder lo espiritual. Dicen algunos que los cristianos todo lo espiritualizan. No, nosotros sí. Nosotros reprendemos hasta por sospecha. Se pinchó el motor y vamos por una campaña. Reprende, negra. Eso fue un demonio que nos pinchó el motor. Yo escuché un pastor en una ocasión ministrando en San Cristóbal y él decía, el diablo es tan malo que cuando tú vas para el culto, manda a los demonios que te escondan hasta los zapatos. Tú tienes un par negro y se te pierde uno. No lo encuentras por parte. Pellican hasta los niños en el culto, lo atormenta. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, los niños cuando lloran no se pueden sacar del culto. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Jesús dijo, deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando el niño llora, si desde que llora usted se acostumbra a sacarlo del culto, cuando llegue a ser un adolescente ni a palo va a entrar para la iglesia. Cuando el niño esté llorando, la hermana que te esté presionando y que buscando chisme, oh gloria a Dios, como dándote a entender, cállalo. Dile, ven manita, agárramelo un rato, tú media hora y yo media hora, que no lo voy a sacar capa al fuera, que mis hijos no son del mundo. ¿Alguien está aquí en esta noche? Deja de estarte llevando de gente, que hay gente que no son espirituales, diáconos que no son espirituales, evangelistas que no son espirituales, maestros que no son espirituales, pastores que no son espirituales. Alguien que grite gloria aquí en esta noche. Por eso todo lo que le gusta es del mundo. Hay gente que está convirtiendo los cultos que parecen teteo, tienen un tigueraje y una diablura, grita gloria, que el tema del mensaje me autoriza a tirar para todos lados. Estoy hablando de espirituales. Oh, gloria al que vive y que liberta en tierra de humanos. ¿Dónde están los espirituales que no se conforman a este siglo, que no se conforman a este mundo, que entienden que fueron llamados para agradar a Dios? Alma mía, adora al Cristo que vive. Si lo saca de la iglesia desde que llora, gente que te mira y dama que te mira y diaconisa que te dicen en el oído, hermana, están predicando, sáquelo para afuera. Oh, gloria al que vive y que liberta. No es rebeldía tú quedarte ahí. Si lo saca de ahí, usted sabe los hijos de hermanos y de pastores que están descarriados, porque los hermanos de la iglesia lo ponen en zozobra y quieren exigirle a los hijos de los líderes lo que no le exigen ni siquiera a sus propios hijos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Lo tuyo de tu cuenta y quiere mandarle raya a los que son hijos de líderes. Aquí vamos a ponerle una balanza a este asunto. O empatamos esto, va a haber problemas. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Tú lo ves entruñado y los muchachitos afuera. Están en el culto gozando si los muchachitos afuera. El diablo no está jugando. Amárrate tu hija de la correa. Amárrate tu muchachita de la correa. Mientras tú golpeas al diablo, el diablo está buscando por dónde golpearte. Aquí no se le puede dejar brecha abierta al diablo. El espiritual tiene todas sus antenas activas, todo lo espiritual activo. Usted está en un lugar y se movió algo, ya usted le está preguntando a Dios, Señor, cuidado si hay demonio aquí. Te monta en una guagua y ya tú vas, Señor, cubre el chofer, cúbrele la mano. Unge el motor de la guagua, cubre la goma. Envía ángeles alrededor de nosotros porque tú eres alguien espiritual. Te monta en un motor y tú vas atando y reprendiendo. Y con esto no te digo que ate al diablo porque eso no es bíblico. Yo escucho a la gente diciendo, di que ato al diablo. Si tú lo atas, ¿quién es que lo suelta? Que me sigue haciendo la guerra. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay un personaje listo ya para atar al diablo por 1000 años, pero no eres tú. Mi alma adora al Señor, pelé con conocimiento. Haga guerra, pero con conocimiento, no no se haga el loco, que nosotros tenemos cordura y tenemos conocimiento. El espiritual tiene que saber dónde está parado. El espiritual sabe sopesar los tiempos, discierne los tiempos. El espiritual, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, no se mueve en todos los vientos. El espiritual a todos no le llama a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive. El espiritual siempre está pendiente. ¿Qué es lo que se está moviendo? Porque en nosotros hay cosas que no son comunes. El espiritual reprende siempre. Nos van a llamar locos, pero no somos locos. Si hubiésemos sido locos, la muchacha que iba a viajar el día en ese video que se hizo viral, que se paró a hablar lengua en un avión y todo el mundo la miró como loca, si no hubiese sido espiritual, quién sabe lo que hubiese pasado con el avión. Pero parece que la muchacha era amiga de Dios, ¿eh? Oh, gloria al que vive y que liberte. Y cuando Dios le habló, dijo: yo conozco tu voz, porque eso es lo que tiene el espiritual, que sabe cuando Dios le habla. Y aunque todo el mundo está en contra, dice: Dios me habló y yo conozco la voz de Dios. Me parece ver a Dios. Yo nunca he hablado con ella, pero he estado loca por verla para preguntarle qué te dijo Dios. Y yo estoy segura que algo le dijo, porque yo lo he vivido. Yo iba en una ocasión a predicar para otro pueblo y me monté en una guagua de Caribe Tour. Y cuando voy en la guagua de Caribe Tour, yo le digo al Señor: papá, voy a predicar un tema, bendito sea el Señor, que me gusta, lo siento en mi corazón. Y yo le digo a papá: estoy leyendo esta lectura y yo siento que este es el tema que tú quieres. Oh, gloria al que vive. Voy a predicar con el tema cuatro locos, de los que rompieron el techo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero yo sentí cuando el Espíritu de Dios susurró mi mente: oh, gloria al que vive. Y me dijo: cuatro locos no, cuatro locos y un demente. Porque si los cuatro que rompieron el techo estaban locos, el que iba en el lugar, el que estaba paralítico, estaba demente. Porque si lo dejaban caer, se le iba a partir la columna en cuatro. Y cuando estos cuatro se acercaron a él y le dijeron: tenemos un plan para llevarte donde Jesús. Tú estás en el lecho, nosotros vamos a romper el techo. Me parece ver ese hombre diciendo: si es para llevarme a donde Jesús, rompan la ventana, rompan el techo, tírenme por cualquier lado, que ahí abajo es que está mi milagro. Ayúdenme a llegar hasta donde está Jesús. Eso es lo que tiene el espiritual. El espiritual dice: aunque sea muriéndome, pero si llego donde Jesús, va a haber victoria. Aunque no tenga fuerza, pero si llego, va a caer a senda. Si llego hasta donde está Jesús, va a haber victoria. Oh, gloria al que vive. El humano, el carnal, cuando está en prueba, se refugia del pecado. Dice: me voy a descarriar, ya no aguanto más ser cristiano. El espiritual dice: de aquí no me saca ni el diablo. No vuelvo para la cerveza, no vuelvo para el ron, no vuelvo para el pecado, aunque me muera. Que me rechacen, que me critiquen, yo siento a papá aquí, pero de aquí no me muevo. Es el lenguaje del espiritual. El que medio humano, medio carnal, dice: ya no tengo fuerza, estoy desbaratado, me estoy descacarando, se me fue Dios. El espiritual dice: todavía me queda Dios, se acerca mi victoria, algo me va a entregar Jehová, algo viene de camino, me ayuda Dios, me fortalece Dios, mi socorro a Dios, mi esperanza a Dios, le mi sustento. Así habla el espiritual. El espiritual no tiene un lenguaje extraño, como hay ahora. Varón, y el culto, como se dio tremendo, cayó pila de gloria. Esos son los humanos que copian todo lo que hacen en la tierra, como los monos. Todo lo que ven lo hacen. El espiritual tiene otro lenguaje. Cuando tú hablas con ellos, siente alguien celestial. Y la gente quiere dañar esto y quiere enviar otro mensaje y dar a entender que como estamos en el mundo, nosotros tenemos que parecernos al mundo, y es los del mundo que tienen que parecerse a nosotros. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo le he contado algo al pueblo y he tenido batalla, levantamiento, cuando le testifico esto al pueblo. Yo fui a predicar a un pueblo, bendito sea el Señor, y cuando iba en el vehículo, era una actividad en un play, cuando voy en el vehículo, yo recuerdo que me llama mi hermano Melvin Y me dice, Belsa, estoy orando. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, Dios me dijo que te llame, me mostró algo. Vi un principado grande que se ponía en la entrada del play y no te dejaba entrar. Alma mía, adora al Cristo que vive, no te quieren ahí. Y empezó a orar por mí, yo andaba con mi hija. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que cuando cuelgo la llamada con mi hermano, me llama el coordinador. Y cuando él me llama, me dice, sierva, tengo problemas. Le digo, ¿qué pasa, manito? Me dice, me reunieron los líderes, me reunió mi líder. Y me dijo que no te invite, que tú no tienes altura para predicar en ese play. Que tú lo que vienes a adoctrinar al pueblo, bendito sea el Todopoderoso, que no eres tú la indicada, bendito sea el Cristo que vive. Y yo le digo, varón, yo no tengo fiebre de predicar, si tú quieres invitar a otro. Jesús me dijo a mí cuando me llamó que él era mi puerta. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y que él me iba a llevar a lugares donde yo nunca hubiese caminado. Y que estaría conmigo. Mi alma adora al Señor. Le digo, invita a otro, que yo no tengo problema. Y voy en la guagua allá, si tengo que quedarme y sacudirme allá con el que tú invites, lo hago. Me fui un día antes porque sentía la turbulencia. Y él me dice por teléfono, el problema es Bersalini, que Dios me dijo que eres tú la predicadora. Y yo no puedo revelármele a Dios. Y yo le dije, bueno, varón, si Dios te dijo que soy yo, vamos por encima, atento a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero se sentía la opresión. Cuando llegamos, bendito sea el Cristo que vive allá al culto. El día antes yo llego, bendito sea el Señor, estoy en una habitación orando. Y estoy preguntándole al Señor qué predico. ¿De qué le hablo a esta gente? Bendito sea el Todopoderoso. ¿A qué tú me trajiste a este lugar? Y ahí fue que Dios me dio el tema para que predicara violencia contra violencia. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que ahí cuando Dios me da la palabra, digo, Dios mío, pon gracia porque siento la resistencia. Hay gente allí que no me quiere, bendito sea el Señor. Y había como un movimiento que usted sentía la opresión. Cuando llegué a la actividad que estoy parada, esperando, bendito sea el Señor, que me den la entrada en el play, uno de los líderes me dice, usted va a predicar en un rato, pero necesitamos una reunión con usted antes de que predique. Yo le digo, y es necesario que sea antes de que yo predique. Los que me acompañan, todo el que me conoce sabe que a mí no me gusta que me hablen mucho antes de predicar. Vengo en silencio, estoy en comunión. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, para que nada humano influya en lo que voy a hablar de parte de Dios. Cuando le digo, bendito sea el Señor, es necesario antes de predicar, él me dice, necesario, la confraternidad de pastores que quiere hablar con usted. Le digo, no hay problema, me llevan para un lugar. Cuando estamos caídos, ellos me dicen, mire, aquí hay demasiada gente, nosotros no la queríamos aquí por lo que usted predica, pero si usted promete hablar de otra cosa, nosotros la vamos a respaldar y usted tendrá puerta abierta. Yo me quedo callada y le digo, ¿y qué es lo que usted quieren que yo predique? Ellos me dicen, no venga aquí ni que acorre aquí, no hable aquí de ropa ni de doctrina, predique la palabra. Y digo, ¿y si lo que predico la Biblia lo dice, qué hacemos? Me dicen, no, predique lo que dice la Biblia, limítese, aquí no venga a doctrinar a nadie, que tú el que está aquí tiene pastores. Ellos me dicen, no venga a hablar aquí de drama, que en la iglesia necesitamos teatro. Hay mucha gente de dinero que se convierte y encuentra el evangelio aburrido. Hay que buscar la forma de entretenerlo. Yo tenía taquicardia, pero Jehová me dijo, calla. Sigo callada y ellos me dicen, aquí no venga a atacar a la danzarina. Que usted no entiende eso. Hay muchas jóvenes que se convierten y es un ministerio que hay en la iglesia. Necesitamos que ellas hagan su trabajo. Yo callada y lo dejo quieto. Aquí no ataque la pantomima, porque nosotros necesitamos que los jóvenes se sientan a gusto en la iglesia. No ataque la música que usted ataca. Aquí hay muchachos que son jóvenes, que cantan otro tipo de música más movida. Aquí no ataque ningún tipo de música. Yo hago un paréntesis. Le digo, ¿cuál es esa música? Los reggaetones. No ataque ningún tipo de música. Yo estoy callada, pero tengo la oreja colorada. Alma mí adora al Cristo que vive y que liberta. Digo, Jehová, si no hablo me va a dar un infarto. Algo conmigo, cállalo, ponme a hablar a mí también. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando Jehová te dice que guarde silencio, tú sientes que te está muriendo. Y más cuando tú tienes cómo defenderte, grita gloria. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ellos me dicen todas esas cosas, pero cuando terminaron de hablar, uno de ellos, el líder del siervo, me dice: ¿está de acuerdo con todo lo que le dijimos? O llamamos a un evangelista que está presto, ya le avisamos para que venga para este lugar a predicar. Alma mía adora al Cristo que vive. Ellos me dicen: es de altura, es internacional y ya nos comunicamos con él. Si usted no se sujeta a lo que le dijimos, entonces lo pondremos a él a predicar. Oh, gloria al que vive. Le digo: ¿puedo hablar? Jehová me dijo que hablara con ustedes también. Me dice uno de ellos: hable, pero tenga cuenta lo que va a decir. Yo le digo: pastores, ustedes me dicen a mí que para que los jóvenes se conviertan tenemos que permitir los reggaetones, la música esa movida, que tengan unos mambos en los coros, como que si son los músicos de Creepy. Usted me está diciendo a mí que necesitamos el teatro, la danzarina, que mueven la cintura como una caja de bola, la pantomima, como que si Dios es mudo para hacerle señas. Le digo: ustedes nunca han investigado quién era Mimo. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Por qué él inventó la pantomima? Le digo: ustedes me dicen a mí todo esto, pero yo quiero que ustedes me contesten una pregunta. Y para que se conviertan la gente que consumen droga, ¿qué hacemos? ¿Ponemos punto en la iglesia para venderla? Alma mía adora al Cristo que vive. Date esa mano para arriba, que yo vine a hablar con lo espiritual, ¿eh? Oh, mi alma adora al Cristo que vive. La iglesia está inventando mucho y la iglesia no está para perder el tiempo. Cristo viene y hay que enderezarse. Los espirituales que salgan adelante. Le digo: ¿qué hacemos? Y le pregunto a ustedes: ¿qué hacemos para que se conviertan las lesbianas y los homosexuales? ¿Los casamos? ¿Le damos el púlpito a los hombres con su novio? ¿Qué es lo que vamos a hacer los espirituales? Usted vino a escuchar el mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejamos a los casados con dos novias? ¿Dejamos a la jovencita destruyendo matrimonio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Usted no ha visto que ya hay altar y hay púlpito donde suben una agrupación a bailar dembow? Y ellos le llaman dique dembow cristiano. No hay dembow cristiano. Alma mía, adora al Cristo que vive. O somos luz o somos tinieblas. O somos del mundo, somos espirituales. Yo siento gente transformado ya. Andy, que me amaban, ya no me aman. Porque ustedes lo que les gusta es que le den llave y anillo. Yo no tengo dealer para dar llave. No tengo joyería para dar anillo. Oh, gloria al que vive. O somos, no somos. Cristo viene. Tiene que haber una diferencia entre la luz y la tiniebla. Tiene que haber una diferencia entre los que son espirituales y los carnales. Tiene que haber algo que se note de lejos que tú eres cristiano. Ahora es del diablo cristiano. Dice: y allá, la que anda con la licra, que era Cristo, yo soy cristiana. Allá, la que tiene los pechos afuera, que era Cristo, soy adoradora. Hasta para escribir el nombre de Jehová había que bañarse bien. Había que lavar la ropa. Cambiar todo lo que se iba a usar en el templo. Dios cambió. No ha cambiado. No ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo santo. Esto no es que tengo algo contra ti. Es que Cristo viene. Es que Cristo viene y tú no te puedes quedar. Y que estamos llamados a parecernos a Él. El espiritual se parece a Cristo. El espiritual no tiene tigueraje. El espiritual no habla lengua jugando. Y de eso está lleno el pueblo. De gente que no tiene temor, no respeta al Espíritu Santo. Hablan lengua jugando. Fingen que están sintiendo a Dios. Alguien que grite gloria aquí. Alma mía, adora al Cristo que vive. Oiga esto. Cuando yo no era bautizada en el Espíritu Santo y fuego, yo escuchaba un pastor, un maestro de la iglesia donde yo me convertí, que decía: el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Dios mío, será como una puñalada. Yo sufría eso. Yo decía: pastor, por eso es que no me bautiza a mí entonces, porque él no habita en templo sucio, pues yo estoy sucia. Algo pasa en mí, aleluya. Pastor, él llena hasta los niños, llena hasta los grandes, y a mí no me llena. Yo no sé cómo que usted sufre para que Dios lo llene de su gloria, de su presencia, y después va al culto y tiene miedo de que lo vean danzando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo puedo estar tranquila, pero cuando yo siento que me cae ese cable 220 encima, yo no puedo estar quieto. Alma mía, adora al Cristo que vive. Es que yo amo este asunto. Yo amo ser cristiana. Yo no estoy aquí porque me tienen encañonada. Yo no estoy aquí porque me pusieron una querella en un cuartel. Yo no estoy aquí porque nadie me obligó. Yo estoy aquí porque a mí me escogieron. A mí me amaron primero. A mí me trajeron este camino. Y dile a alguien: y de aquí no me voy. Si tú no me quieres ver, tápate los ojos, que de aquí no me voy. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Díselo a alguien. Dile: de aquí no me voy. Yo no me convertí para irme del evangelio. Yo me convertí para mudarme para el cielo. Y estoy a punto de mudarme con Cristo para el cielo. Hay que ser espiritual para identificar la trompeta cuando suena. Tiene que haber una diferencia indiscutiblemente. Aunque usted vea lo que vea, aunque se lo diga una gente que levante un muerto, tiene que haber una diferencia. La luz y la tiniebla no se parecen. No tienen coinonía. No tienen nada en común. Bendito sea el Señor. Nosotros estamos aquí para marcar la diferencia. Nosotros somos espirituales. El espiritual canta cuando hay problemas. El espiritual adora cuando se siente acorralado. El espiritual está en problemas y dice: déjame ver el consejo de Dios. Y cuando llega Santiago, dice: aguántate, Jehová tiene palabra para mí. El que esté triste, que haga oración. Pero el que esté alegre, que cante. Oh, gloria al que vive y que liberta. La Biblia tiene de todo para el que quiere vivir piadosamente en esta tierra. Pero el pueblo es raro. El pueblo llora en pruebas, llora en victoria. Oh, gloria al que vive. Son como que tienen auto compasión, le gusta que le tengan pena, le gusta estar poniendo estado de WhatsApp, haciéndose los mártires para que crean que se están cayendo a pedazos. Eso no es lo que tiene que transmitir el cristiano. El cristiano tiene que emitir un mensaje, y es que tenemos esperanza, es que estamos peleando pero huérfanos no somos. El espiritual tiene que emitir un mensaje al mundo y decirle: quizás tú estás solo, pero yo tengo un grande. Quizás tú no tienes esperanza, pero yo tengo esperanza. Deje de estar poniendo su estado como que Cristo se le murió y no ha resucitado. El suyo, como que perdió la batalla, su Dios, como que Satanás puede derrotarlo, y como que usted nunca va a poder estar de pie ni en victoria, porque usted le sirve a un muñequito. El espiritual sabe quién es su papá. El espiritual sabe que encima de Dios no vive nadie. El espiritual sabe que no hay uno más grande que Jehová. El espiritual sabe que a Dios no lo detiene brujería. Ni agüita, viní, ni jala los dos. Hay una gente que son espirituales, pero cuando llegan a la campaña y le da un vago algo raro, como que prendieron un velón, patica, ¿para qué te tengo? Recogen los muchachos y dice: vámonos. Hay un pleito en los aires. El espiritual como que se activa y dice: aguántate, que voy a apagar ese velón con una adoración que yo me sé. Voy a empezar a proclamar a Cristo. Voy a empezar a llamar al Eterno. Y cuando se empieza a mover la campaña, todo se rompe. Oh, el carnal, el que está todo humano, que todo lo que lo mueve es lo terrenal. En esta tierra de humano, ese de una vez llega a la actividad y dice: el culto está seco, el culto está apagado, aquí no se me va a mover ni una hoja, aquí no hay fuego. El espiritual dice: voy a provocar que algo caiga, voy a provocar que Dios se mueva. Oh, gloria al que vive. El que está en lo humano dice: oh, gloria al que vive. donde no quiero pasar. No quiero que me den oportunidad. El ambiente no está bueno. El espiritual dice: voy a convertir ese agua en vino. Voy a traer cielo a la tierra. Voy a provocar que Dios se mueva aquí. Traigo una unción que camina conmigo desde que Dios me llamó. El espiritual no le tiene miedo a ambiente pesado. Él sabe lo que porta. Eso es lo que necesitamos. Ser espirituales. Dice aquí la palabra. Nuestro hermano Juan, quien escribe libro de Apocalipsis, Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Un hombre tremendo en Dios. Espiritual. Dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que lo que somos. ¿Cómo que nos llaman? Si te llaman de otra manera, no es contigo. Tú no eres ese. Y usted tiene que apoyarse en lo que Dios dice de ti. En lo que la palabra dice de ti. Cuando alguien utiliza palabra hiriente, oh gloria al que vive provocando en ti un oprobio, tú de pronto tienes que entender que no es contigo. Tú no te llamas fulano y todos los sobrenombres raros que te pongas. ¿Cómo es que dice el texto? Para que seamos llamados, ¿qué? Tú no eres cualquier cosa. Quizás tú no tienes nada material, pero te llamaron hijo. Alguien vino y te hizo hijo. La Biblia dice, hablando de Jesús, a lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino, a su trabajo, a su misión, a su deber, a su objetivo. Pero los suyos, para quien vino, para su pueblo, no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, que ahí entramos en escena los gentiles. Más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser qué. Le dio potestad de ser qué. Dale la mano al vecino, dile: yo soy hijo. No soy un bastardo, no soy huérfano. Es cierto que algunas cosas no las he recibido, pero estás esperando en tu padre y tu padre es bueno. La Biblia dice, hablando del amor paterno, que si nosotros siendo malos damos buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Señor? Y dice el texto: ¿acaso alguno de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da piedra? ¿O si le pide carne, qué le dan? ¿Le dan serpiente? ¿Qué le dan? Imagínate, Dios, lo que quiere decir el texto. Que esa sí es verdad, que es bueno. Cuando uno de sus hijos clama a Él, cuando uno de sus hijos está en problema, ¿qué no hará Jehová por ese hijo? Y más si ese hijo, ¿qué es lo que es el hijo? Espiritual. No me diga a mí que usted es carnal, porque Dios, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús dijo: se aproxima el príncipe de este siglo, de este mundo, y Él nada tiene que ver conmigo. El mundo no amó a Jesús. El mundo rechazó a Jesús. Y a todo lo que se parezca a Jesús, hay un mundo que va a rechazar. La Biblia dice que el que este dio su palabra, y los escritos que se acercan un poquito al original, porque hay gente que predicando dice, el original dice, usted nunca lo ha leído, se acercan al original. Dice: el que ama a Dios, su palabra hace. O sea, su palabra la pone por obra. Su palabra la pone en práctica. Entonces el mundo está en un error. El mundo dice que ama a Dios, pero tiene un muñeco que le prende velones. Aman a Dios, pero le ponen batata y arenque a un ídolo. Aman a Dios, pero se desmayan en la basílica para irle a darle un beso a un muñeco. Teniendo una iglesia ahí mismo en el patio, en el frente de la casa, que puedan entrar a hablar con Dios. Dicen que aman a Dios, pero lo crucifican todos los años. Aman a Cristo y todos los años lo crucifican. Predicadores, ¿cómo así? Sí. Hacen una actividad llamada el Via Crucis, el día de Corpus Christi, que ellos celebran. donde ellos hacen, bendito sea el Señor, como una obra o un simulacro de que llevan a alguien crucificado en una cruz y se van ayudando todo el camino. O sea que tanto te dolió su muerte que todos los años crucifica el tuyo otra vez. El de nosotros tú no puedes crucificarlo porque él vive. Y sabiendo él que el mundo es tan malo, cuando regrese viene sin relación con el pecado. No va a pisar el mundo, porque el ser humano y este mundo es tan malo que si Cristo viene a la tierra vuelven y lo crucifican, porque no se van a enterar ni siquiera que es él. Van a volver a crucificarlo. Si usted supiera que fuera él, no hubiera que hacerle muchas cosas ni decirle muchas cosas para que usted venga a Cristo. Usted entendiera inmediatamente que él lo llama y que no hay otro camino para ir al cielo que no sea a través del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ventanas por donde ir al cielo. No hay un atajo, no hay otro camino, no hay una escalera. El único que lleva al Padre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie se va a salvar sin Cristo. Nadie que no se dé a Cristo puede ser el sanserio del barrio. Y sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay cielo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos y para poder obtener la vida eterna. Usted nunca se ha preguntado, pero ¿de qué tan fuerte me quiere librar Dios que envió a su Hijo a morir de esa manera? ¿De qué me quiere librar el Eterno que envió a Cristo a que muriera de esa manera, a que me haga hijo? Hay una oportunidad de vida eterna y hay que aprovecharla como sea. Por tanto, nosotros estamos llamados a ser espirituales. Los que espirituales saben lo que se está moviendo en la tierra. El impío está caminando, pero no sabe todavía. Pero no crea que ellos están atados, pero conscientes. Están como el gadareno. El gadareno estaba endemoniado, pero sabía quién era Cristo. Alma mía, adora al Cristo que vive. El impío sabe que algo se está moviendo. Usted lo escucha decir: esto nada más lo arregla Dios. Si esto nada más lo arregla Dios, ¿qué tú haces en el mundo? Si esto nada más lo arregla el Señor, ¿qué tú haces viviendo sin Dios? Entre conmigo al trono. La iglesia hace un anillo. Y por eso es que en la iglesia hay tantos grupitos. Y te arman un lío que te provocan un golpe de estado, lo mismo de adentro. El pastor tiene, el que pone Dios, se mete con Dios y le dice: muéstrame cuáles son los líderes. La gente de confianza que tú quieres que trabajen conmigo. Y usted elige, mire, usted. Dios me dijo que son ustedes. Usted va a ser diácono, usted. El que no le guste, que espere que pastoree él para que plante él lo de él. En una cueva no pueden haber dos cangrejos. No hay dos pastores en una iglesia. El pastor elige a sus líderes. Se va a acordar de Dios, no de Belsa. Si usted elige a sus líderes, se va a evitar guerra. Cuando lo elige el pueblo, dice: vamos a elegir el de los jóvenes. Dicen los jóvenes: vamos a elegir a Jorge, que es de los míos. Tú vas a ver que cuando pongamos a Jorge, no va a ir bien. No va a dar oportunidad para predicar a todos los papi champú de la iglesia. A todos los sensuales, porque él es otro sensual. Pero cuando tú pongas a alguien que tiene conexión con el cielo, que sea espiritual, te va a ser de bendición. La sociedad va a crecer, se van a convertir jóvenes en vez de descarriarse. Van a ser más espirituales. El carnal va a venir y va a decir: lo que queremos es ira. Los jóvenes, lo que queremos carne, como el pueblo de Israel. Ya no queremos más nada, denos carne. Alma mía, adora al Cristo que vive. Los jóvenes van a venir formateados porque ya hicieron su anillo. Queremos conciertos. Queremos que nos lleven para la playa. Queremos piscina. Alma mía, adora al Cristo que vive. El espiritual viene con un plan. Dice: vamos a levantar a los jóvenes que están en el suelo. Vamos para el barrio que hay mucha delincuencia. Vamos a hacer culto relámpago. Vamos a hacer 9-11. Vamos a hacer culto rescate. Quiero las jóvenes en los hogares. Vamos a dar célula. Va a ser un soporte. No va a esperar que tú como pastor diga, aunque sea hipa, entrate el puñal. La gente que está a tu alrededor tiene que ser gente de verdad, gente espiritual, gente que estén ahí cubriendo tu espalda, que no estén anhelando el pastorado que tú tienes, sino que esperen su turno, que se dejen formar, gente que no venga a competir contigo, que hablen tu mismo lenguaje. ¿Cuánto está aquí en esta noche? Pero el que pone el pueblo le va a poner un pero a todo lo que tú hagas. Ese bombillo no va ahí. Que hay gente que le dicen en un culto, tú vas a ser pastor, y al otro día alquila una marquesina y empieza a mandarle mensaje a la gente de la iglesia. Así es cualquier pastor. Muéstrame que de verdad que tú eres apóstol. Gánate alma para Cristo. Yo creo que tú, el que está aquí, si aquí habemos 50, nosotros tenemos que ganarnos uno. Yo creo que lo estoy diciendo donde quiera que predico. Hay que multiplicar el número. Cristo viene. Usted no puede estar en la iglesia nada más ahí sentado. Aquí no hay inútil ni vago. Aquí hay demasiadas cosas que hacer. Tú, el que está aquí en el evangelio, está llamado a predicar el evangelio. Aunque usted no sea de púlpito, usted tiene una responsabilidad de adorar a Dios y de predicar el evangelio. Si en una iglesia hay 200 y se ponen a una porque estamos juntos pero no unidos, si ponen a una que cada uno va a ganar uno, vamos a ser 400 cuando entre el año próximo. No me diga usted a mí que usted no tiene la capacidad espiritual. La gracia del Eterno va en un año, usted ganase un alma. Ni siquiera en un mes te lo estoy poniendo. En un año usted no se gana uno del barrio, ni en el trabajo. No, pues usted hay que formatearlo y meterlo en un ayuno sangriento. O sale muerto, sale vivo, pero con Dios. De esos ayunos que tú te metes a vida o muerte. O Jehová hace algo conmigo, me muero aquí ayunando, pero no voy a seguir siendo la misma persona. Es igual que la gente que viene rescatado del lesbianismo, homosexualismo. Métete con Dios. Dile al Señor. Hay gente que viene del mundo y en el tigueraje se le ve que era impío, pero yo no quiero que me quede ni una secuela de lo que yo era. Debarátame que tú me hiciste un hombre. Debarátame que yo no soy hombre, yo soy una mujer. Yo veo predicadoras que parecen un hombre. No me diga a mí que eso es el ministerio. No me diga que el ministerio, baje ese cocotico. Nosotras tenemos que ser bien femeninas. Ahora, a la hora de pelear, muéstrale al diablo, yo soy una dama, pero cuidado. Que cuando yo siento a Dios, tú no vas a identificar del eco qué es lo que soy, pero una dama no va a pelear contigo. Yo tengo un león que está dentro de mí, vine a ganar esta batalla. Pero usted no puede ser varonil. Compórtese como una mujer, como una dama. De eso tumbado de hombre, que usted es una dama, usted es una mujer, y eso despierta espíritu. Y más si usted viene de ahí, de ese mundo, métase en un ayuno sangriento, que papá la debarate, la haga de nuevo, que lo debarate a usted. Controle tú esa manito. Usted no puede ser recate y ver, varón, Dios te bendiga. No, usted es un hombre, usted es un siervo de Dios. Si usted lo ve que con la manito, dale un manoplazo, enderezate, que tú eres un siervo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Para que nadie diga por ahí que tú eres raro y quiera dañarte el testimonio. Para que el diablo no quiera jugar contigo. Mi alma adora al Cristo que vive. Y todos los días cuando te postres de rodillas, aprende a pelear que tú eres espiritual. Oh, dile a tu carne, yo soy un hombre, a mí me hicieron un hombre. Yo soy un hombre, a mí me hicieron un hombre. Alma mía, adora al Cristo que vive. Es el evangelio, póngase de pie. Entre conmigo al trono, Dios mío, llevo mucho tiempo así. Nosotros estamos llamados a ser espirituales, a vivir como hombres y mujeres espirituales. En la iglesia hacemos las cosas espiritualmente, guiados por el Señor. Por eso queremos invitar vidas en esta noche. No todo está perdido. Hay un pueblo que ama a Dios todavía y que te ama a ti también, vecino. Por eso somos incansables predicándote la palabra, entendiendo que tú tienes un alma que salvar y que tú no te puedes perder. Hoy en la noche, después de 3 días, ministrándote la palabra, cada vasija en el estilo y la revelación que recibió de Dios te ha dicho algo en esta noche. o en estos 3 días llegó la noche de tú decirle que sí a Jesús. Yo quiero invitar a alguien para Cristo en esta noche. Mi Jesús te ama y quiere salvarte. Quiero el pueblo conmigo en el llamado. No se vaya. Los espirituales se pueden ir en un coro, pero en el llamado no. Quiero ver vidas para mi Señor. Padre, he predicado tu palabra. Atráelos a ti. Yo estoy convencida porque lo viví. Que nadie viene a ti, Señor, si tu Espíritu Santo no lo convence de pecado. Y es tan extraordinario tener un encuentro contigo, que después de tenerlo nunca más seremos iguales. Yo te pido que tú penetres a lo más profundo de los corazones. Convéncelo de pecado, de juicio, Señor. Trae a ellos su conciencia, su mente, un arrepentimiento genuino, y que vengan a servirte y a esperarte hasta que tú vuelvas por nosotros. Señor, este mundo no es nuestro hogar. Este mundo te rechazó, Dios del cielo, pero hay un pueblo que te ama y que te está esperando, y que aunque tiene poca fuerza, estás tratando de agradar. Porque estamos convencidos que fuera de ti no somos nada. Quiero ver vidas para mi Señor en esta noche. Mira a ver si a su lado hay una vida. A su derecha, a su izquierda, atrás, adelante. Invite a alguien a aceptar a mi Jesús en esta noche. El llamado es contigo. Mi Padre te llama para salvación y vida eterna. Quiero verte para mi Señor, descarriado vecino. Hago el llamado a todo el que está aquí que no es cristiano en esta noche. Hoy es noche de salvación, noche de vida eterna. Atrévete a ser salvo. El mundo no es tu hogar. Dele aplauso al Señor por esta vida. Te invito a entregarte a Cristo en esta noche. Noche de salvación, noche de vida eterna. Atrévete a ser salva. Corre, mi amado te llama. Quiero verte para mi Señor en esta noche. Ábrele tu corazón y tu vida, Rey que vive y que liberta. Él está aquí y te ama como nadie te va a amar en este mundo. Quiero verte para mi Señor. Bien, eso te queda. Mi Padre te llama para salvación. Ven a Él. Da un paso de salvación en esta noche. Noche de salvación. ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? ¿Te gustaría aceptar a mi Jesús hoy? Ven conmigo al otro lado. Jesucristo te llama y quiere darte vida eterna. Quiero verte para mi Padre. Atrévete a ser salva en esta noche. Hoy es la noche de decirle que sí a Jesús. Este llamado no es para humillarte, es para brindarte a Cristo. ¿Te gustaría venir a Él? Y ahí dice que ahora no. Vamos a ver, después puede ser tarde. Quiero ver a alguien más. Alguien más, corre. Todo el que es cristiano, levántame la mano para arriba, corre. Para que me ponga a los vecinos en evidencia. Quiero ver vidas para mi Jesús. Alguien más que se una a Él. Observe a ver. Quiero ver gente, los del colmado. Los que están por allá, quiero verlo para mi Jesús. Oh, gloria al que vive. Los que están allá atrás, quiero verlo para mi Jesús. Alguien más para mi Cristo. Alguien más que me diga, yo quiero aceptar a Jesús en esta noche. Noche de salvación, noche de vida eterna. Alguien más, bienvenido, amigo. Alguien más, alguien más, alguien más. La iglesia cuando pasa un niño, como que, ajá, un niño. Ajá, ese sería la gran victoria, que los niños también vengan a Cristo, porque ahí dependerá, bendito sea Jesús, que los que vienen subiendo, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, Dios tome el control. Por ahí andan unos niños que ya usted sabe, salen con una palabrota que usted y yo nunca la dijimos cuando era muy impío, entonces lo necesitamos en el camino. Yo hubiese anhelado haber sido cristiana desde niña. Si yo hubiese sido cristiana desde niña, me hubiese ahorrado mucho dolor, mucho sufrimiento. Oh, gloria al Señor. El diablo me agarró y me destruyó en el mundo, acabó conmigo. Yo vine al evangelio hecha pedazo, bendito sea el Señor, aleluya, con golpes por todos los lados, lacerada. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando me convertí, me llamó el Señor a punto de quitarme la vida, porque sentía que ya no podía más, que no había esperanza para mí. Por eso predico con pasión, porque no fue que me lo contaron, yo escuché escuché voz de Dios cuando me llamó y me dijo: detente, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y ese Dios ha estado conmigo. El primer te amo que yo he escuchado en toda mi vida de existencia me lo dijo el Señor cuando me llamó a las 3:15 de la madrugada. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y no solamente me dijo te amo, yo crecí con el sufrimiento de que mi padre, bendito sea Jesús, nos abandonó y se fue de mi casa, de la casa de nuestra madre. Y siempre desde niña anhelaba, bendito sea el Señor, aunque siempre lo busqué, murió en mis brazos, bendito sea el Todopoderoso, me lo gané para el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. Lo vi sufrir y vi los demonios saliendo uno por uno de su cuerpo. Alabado sea el Cristo que vive. Estuve ahí con mi hermano, que también evangelista, el día que murió, murió en nuestros brazos. Aleluya, estaba esperando que yo llegara. Mi alma adora al Señor, y cuando llegué le dije: papi, te amo. Recuerdo que me le tiré, bendito sea Jesús, el delante de la cama y lo abracé. Le dije: Jehová, alma mía adora a Cristo, Padre, no me lo quite. Déjame a mi viejito, sana lo que quiero andar con él predicando. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tenía 56 años, estaba entero, jovencito. Oh, gloria al que vive. Yo recuerdo que le pasaba la mano por la cara y le decía: Jehová, no te lo lleves, déjalo conmigo. Quiero que me vea predicando. Y el Señor me dijo: ¿qué tú quieres? ¿Te lo salvo o te lo levanto de la cama? Alma mía, adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. Y mi hermano me abrazó y yo a él. Le dije: hermanito, ¿qué hacemos? Y él llorando me dijo: es mejor que se salve, Belsa. Dios no va a dar valor de verlo partir. Lo miré y él me dijo: cántame el número 20 del himnario. Empecé a cantarle el himno que dice: cuando allá se pase lista. Y veía cómo se le salían las lágrimas de los ojos. Y cuando lo vi llorando, entendí que era la hora. Agarré la mano de mi hermano y lo cargamos entre los dos. Le dije: papi, te amo. Y Melvin también te ama, que mi hermano. Y él llorando me dijo: yo también lo amo a ustedes. Y un día nos volveremos a ver. Alma mía, adora al Cristo que vive. Cerró los ojos, me tembló el alma. Yo y mi hermano lo abrazamos. Alma mía, adora a Dios. Pero de algo estoy segura. Ay, qué lindo es morir en el Señor. Qué paz tan bonita tenía papi cuando cerró los ojos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Parecía como si hubiese rejuvenecido, como si lo hubiesen bañado bien. Había un aroma en él que no era humano, algo que no era normal. Y mi hermano me miró y me dijo: manita, su alma se fue con nuestro padre y un día estaremos con él. Grita gloria. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien para Cristo. El morir en Cristo es ganancia. Pero si te mueres sin el Señor, es como si nunca te hubieses vivido. Si partes de esta tierra sin Cristo, vas a desear nunca haber nacido. Sálvate en esta noche, que hoy es noche de salvación y vida eterna. Si estás descarriado, vuelve a casa, que hoy es noche de reconciliarse con el Señor. Hoy es la noche de decirle que sí a nuestro Padre. Cristo está aquí, te llama. Hay esperanza todavía en este mundo. Hay esperanza de salvación, de vida eterna. Insisto en el llamado. Quiero ver a alguien para Cristo. Dame unos minuticos nada más. Bendito sea el Señor. Quiero ver vidas para mi Señor. Los vecinos que están en todo el entorno, le hago el llamado. A todo el que no es cristiano, le hago el llamado en esta noche. Los que van pasando, los que llegaron tarde, los que llegaron ahora, noche de salvación. Hágale el llamado a everybody, a todo el que está aquí que no es cristiano. Cristo viene, Cristo salva, Cristo vive. Corre, corre, corre, corre. Pasa de muerte a vida en esta noche. Pasa de muerte a vida en esta noche. Atrévete a ser salvo. Atrévete a venir a Cristo en esta noche. Bendito sea el Señor. Atrévete a venir a Cristo. Yo he visto gente morir, mucha, impíos y cristianos. Donde yo nací espiritualmente, había un joven que duró una semana entera ayunando para ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Cuando el Espíritu de Dios lo bautizó, ese muchacho duró todos esos días, Dios mío, que no podía hablar con nadie, que lo que hablaba era lengua. Una cosa extraordinaria. Y la gente decía, Dios mío, pero ese muchacho no deja de danzar, de sentir a Dios. Salimos para una vigilia, para un pueblo llamado Cambita, un campo. Cuando estábamos en la vigilia, Dios levantó una sierva y ella empezó a tocar todas las ventanas. Era una cosa extraordinaria el poder de Dios que había allí. Cuando despidieron la vigilia, que veníamos todos en motor, ese muchacho que tenía todos esos días envuelto en el Espíritu, que recibió el bautismo en esa semana, se fue por un barranco. Dios mío, cuando ese muchacho cayó por allá, nosotros todos nos detuvimos de los motores y le caímos atrás corriendo a ver por dónde cayó. Él, un descarriado y un cristiano iban en el motor. Cuando nosotros llegamos a donde él estaba atrapado como en medio de un árbol. Lloraba mucho, vomitaba hasta sangre, se quejaba, pero hubo un momento que él dejó de llorar y nosotros empezamos a llorar y él mismo decía, no lloren ni le pidan a Dios que me levanten de aquí, porque si ustedes vieran lo que yo estoy viendo, tampoco quisieran quedarse aquí. Dios mío, qué cosa más linda morir en el Señor, parece de loco. Solo los espirituales lo van a entender. No te vayas, ven mi hijo, no te vayas, ven. Stanley, pónmelo a hacer profesión de fe, por favor, si él va a entregarse a Cristo ahí mismo. Dios bendiga el evangelista Starling de San Cristóbal, que está acá también en esta noche. Vi morir mi sobrino, que era como mi hermano, y también lo vi no morir, se despidió de mí antes de morir. Yo trabajaba. La gente ataca lo que no sabe. Yo trabajaba y ganaba un buen sueldo. Y Dios me dijo, quiero que me trabajes a mí. El ministerio que te he entregado, necesito tu tiempo para que busques mi presencia y puedas llevarle algo al pueblo, porque te voy a mover de pueblo en pueblo. Te moveré en la nación, te llevaré a Haití y te sacaré a otras naciones. Te necesito para que ores más. Y yo dije a Dios que no. Y cogí una úlcera sangrante. Y recuerdo que en una administración vino un puertorriqueño llamado Rolando Nova. Y me dijo, en el estadio de San Cristóbal, en una administración, vas a perder la voz si no te rindes al llamado que tienes de parte de Dios. Trabajaba y era operaria. Me trasladaron para cuando era codetel en otro empleo. Y tuve que rendirme al Señor porque empezó la molestia en la garganta. En mi última noche de trabajo, se subió mi sobrino que se crió conmigo al vehículo. Me tocó trabajar de madrugada, de 3 a 3 de la mañana. Y cuando me monté en el vehículo, empezó a jugar conmigo y hasta morderme. Y los cristianos raros, a ver. Le dije, tienes que convertirte. Y él me dijo, dame 100. Y le imitaba a Tego Calderón. Me dijo, dame 100, voy a ir al barbero. Que me recorte como un siervo y me voy a convertir. Pero mañana. Yo le dije, Francis, es hoy. Tú necesitas a Jesús. Me dijo, cuando tú venga hablamos. Me fui a trabajar, me despacharon antes del trabajo. Llegué a mi casa a las 10 y algo de la noche. Lo llamé, ven a buscarme. Me fue a buscar a la parada. Le dije, conviértete, Dios te está llamando. Me dijo, mañana me convierto, ya tengo lo del barbero.